Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido Mauricio Amador, el champion, ídolo. En la investigación el señor Orlando Rivera. En los efectos sonoros y montaje final, Edilberto Aponte. Y quien les habla, Jaime Sánchez Cristo, de la Asociación Colombiana de Locutores, el que nunca fue Billy Pontoni. Vamos a comenzar con Will to Power, que es una banda de dance que se originó en el sur de la Florida en los 80s, fundada por un productor de Miami de nombre Bob Rosenberg. El grupo grabó algunos éxitos en sencillos, pero solo se hizo notable con el tema Baby I Love Your Way, Free Bird Medley. En los 70s fue un éxito enorme de Peter Frampton y llegó a los 40 primeros lugares de Billboard. Esta versión que conoce mucha gente, mas no la gente de mi generación, en diciembre de 1988. Baby, I Love Your Way, escrita por Peter Frampton en 1975. Thank you.

vamos ahora con una mujer lindísima, Diana Krall. Nació en el 64, pianista, cantante de jazz canadiense. Ha vendido 15 millones de discos en el mundo. Y bueno, alcanzó la fama mundial en el 2004 por esta canción. Hasta la fecha ha ganado 3 premios Grammy. The Look of Love, popularísima, compuesta por Burt Bacharach y Hal David. Y la voz de Dusty Springfield, que apareció en 1967 en la película Casino Royale, de James Bond, y en el 2008 fue presentada en el Hall de la Fama y recibió una nominación a Mejor Canción en el año 68. Y esta mujer la grabó como un track de su disco del mismo nombre, The Look of Love. Your smile can't disguise the look of love. It's saying so much more than just words could ever say, and what my heart has heard, well, takes my breath away. I can hardly wait to hold and feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love is on your face, a look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, don't ever. Don't ever go. I love you so. Janet Jackson nació en Gary, Indiana, en 1966. Cantante, actriz, bailarina, hermana de Michael, pero tenía su talento. Ha vendido más de 140 millones de discos y es muy exitosa en la música. Let's Wait a While es una canción de Janet Jackson de su tercer trabajo de estudio Control, de 1986, estrenada al año siguiente. La canción escrita y producida por Jackson y Jimmy Jam y Terry Lewis, con Melanie Andrews como coescritora, pues es una canción que gustó mucho en Colombia. There's something I want to tell you. There's something I think that you should know. It's nothing I shouldn't really love you. Let's take it slow. Thank you. cantante británico de origen alemán fue encarcelado y recibió muchas nominaciones después en premios Brit, Premio Mercury, MTV Europe Music Awards, etc. Return of the Mac llegó al puesto número uno en las listas de Billboard, recibiendo el disco de platino, y estuvo por 40 semanas. Él después tendría un pequeño éxito, pero no fue más. One Hit Wonder, Mark Morrison, Return of the Mac. son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a Otto Greifenstein, les habla Jaime Sánchez Cristo, de 5 a 6 de la tarde todos los domingos, y después Emilio Sánchez con su visa múltiple. En el sonido, Mauricio Amador, el Super Champion. Investigación, Orlando Rivera. Montaje final, efectos de sonido y sintetizadores, Edilberto Aponte. Swing Out Sister es un grupo británico espectacular, con una mujer muy linda que se llamaba Corinne Drury, que se enamoró de Andy Connell. Swing Out Sister viene de una película del 45 y Twilight World fue una canción de su trabajo It's Better to Travel, que fue escrita por ella y por Martin Jackson y su novio. La canción se estrenó en el 87 y estuvo bien en las listas británicas y en Estados Unidos. No sonó tanto, allí sonó más Breakout, pero esto es una de las mejores canciones del Hot Dance Club del 87. Twilight World. Vaciat se llama Bárbara Stanisława Trzeleska. Nació en Polonia y generó el grupo Matt Bianco. Y bueno, ella se unió con Danny White, su novio, ya pelearon, y grabaron este trabajo Time and Tide del 87, que para mí es uno de los mejores productos que ha hecho Inglaterra en mucho tiempo, de la onda de Swing Out Sister. Esto se llama Promises. Van McCoy, un hombre enorme, un artista grandísimo. Esta canción que les voy a presentar es del álbum The Real Van McCoy. The Real McCoy, corrijo, del 76, que se ganó el premio Grammy a Mejor Álbum Instrumental. Y pues hizo una versión del clásico de Alexander Courage, de la película de ciencia ficción creada por Gene Roddenberry, Star Trek, Viaje a las Estrellas. Y bueno, ustedes van a escuchar allí 1,000,000 de artistas, de profesores, de violines, de todo lo que se imaginen. Hay más de 100. Él murió de cáncer y se hizo muy famoso por un ritmo y por un baile que en los 70 se llamó The Hustle. Y era que la gente se golpeaba la cintura e iban bajando. Una perfecta ridiculez de la cual yo hice parte. Con Van McCoy, este viaje a las estrellas. Sade, una mujer inglesa que nació en Nigeria, Sade Aidu. Y bueno, Diamond Life fue uno de sus grandes éxitos, pero después vendría Paradise, una canción de la banda de su disco Stronger Than Pride, de 1988. Y bueno, yo creo que es uno de los sencillos más importantes en Inglaterra. En Estados Unidos llegó al puesto 16. En Dance llegó al puesto número 4. Y bueno, al lado de Smooth Operator, The Sweetest Taboo y No Ordinary Love, su cuarta canción más importante. Con Sade Aidu, el tema Paradise. Vámonos con el grupo Bossa Nostra italiano y la artista Bruna López, Amarse un Po, un clásico compuesto por Lucio Battisti y pues que fue un éxito número uno en Italia en el 77 en el trabajo Si Viaggiare. Ese mismo año se lanzó una versión en inglés que tuvo gran éxito y que decía To Feel in Love, enamorarse. Pero esto es Italia. Esto es un sonido de Europa, de Irma Records, con el grupo Bossa Nostra y una versión muy linda del tema Amarsi un Po. Amarsi un Po. Più facile respirare. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habló Jaime Sánchez Cristo, un poco engolado hoy, de la Asociación Colombiana de Locutores. En el sonido, Mauricio Amador, el Super Champion. Investigación, Orlando Rivera. El montaje final, Edilberto Aponte, otro ídolo. Beck termina esto de su último disco, que se llama, el tema se llama Uneventful Days, y se lanzó el año pasado, en octubre del 19, cuando no sabíamos qué nos iba a pasar con esta pandemia. Disco número 14, llamado Hyperspace. Adiós, adelante con Emilio Sánchez a las 6 en punto con Visa Múltiple. Life, I don't have a way to make you change your mind.